Huapanguero Huapanguerito. Guapanguero, guapanguerito, si quieres tener mi amistad, cántame este guapanguito. Pandanguero, pandanguero, pandanguero, pandanguerito, si quieres tener mi cariño, bailame este pandanguito. Guapanguero, guapanguerito, guapanguero, ay qué bonito. Guapanguero, guapanguerito, guapanguero, ay amerito. Se acaba mi guapanguito, guapango, guapanguerito. Doña Clara, doña Clarita, si quieres que yo te prefiera, dame un beso en la boquita. No te alejes, no te alejes, no te alejes, doña Clarita, que van a empezar a bailar, este son guapanguerito. Guapanguero, guapanguerito, guapanguero, ay qué bonito. Guapanguero, guapanguerito, guapanguero, ay amerito. Se acaba mi guapanguito, guapango, guapanguerito. Campirana, campirana, campiranita, eres lo que por la mañana hueles a pomarrosita. Mi guapango se acabó mi guapanguerito, pero pronto ha de regresar con su son tan sabrosito. Guapanguero, guapanguerito, guapanguero, ay qué bonito. Guapanguero, guapanguerito, guapanguero, ay amerito. Se acaba mi guapanguito, guapango, guapanguerito.